En el auto, la bici o a pata. La quinta pata sale con vos. Sale con vos. Para los que toman lo que es nuestro, con el guante de disimular. Bronca para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado la baraja y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos tendrá dar y dar y... La quinta pata sale con vos. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en Radio La Quinta Pata 93.3 en la Biblioteca Julio Cortázar. Aquí estamos compartiendo un encuentro de juventud, un encuentro de ideas, de diversidad, un encuentro al cual vamos a hablar de la cultura, la economía y el cómo estamos en América. Aquí tengo a Ivón, Leo, Diego y Carmen, que vamos a compartir este programa especial para ustedes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Ahora vamos a empezar a hablar acerca de las temáticas de la educación, del cómo estamos en cada uno de nuestros pueblos, cómo se vive la cultura en América, cómo se vive la cultura aquí en Córdoba, en Mendoza, en Argentina, en Río Cuarto, en Colombia, en Chile, en Uruguay, en Brasil. Y ahora vamos a hablar con Ivone, para que nos comente acerca y nos dé un relato acerca de la educación en Colombia. Bueno, hola, pues mi nombre es Ivonne Flores, yo vengo de Colombia. Y pues la idea es comentar un poco como la situación, digamos, de Colombia y por qué nos encontramos hoy aquí reunidos, ¿no? Compartiendo un poco el tema, digamos, de educación. Y pues contarles un poco que frente a todo lo que ha pasado en Colombia, muchas reformas, muchas leyes que han, digamos, enfocado el gobierno a la privatización, estamos saliendo como estudiantes a organizarnos en el movimiento estudiantil. Hay diferente, actualmente estamos pasando por una reforma que se llama la reforma de la ley 30, que es una reforma que quiere privatizar y dar a concesiones, digamos, la educación en Colombia. Entonces hay una movilización muy grande que es la MANE, ¿sí? Colombia, no sé si han escuchado que los estudiantes han parado unos meses, igualmente que en el caso de Chile. Entonces estamos organizados proponiendo, digamos, que la educación sea gratuita, de calidad y al servicio del pueblo, ¿sí? No solo de unos sectores, sino de todos. Y pues es una situación bien complicada y bueno, estamos compartiendo un poco esa experiencia aquí en Argentina. Qué bueno, y es bueno eso, que hayan organizaciones y movimientos de jóvenes que apuesten a algo que es importante, que es la educación, y defender la educación pública. Y ahora sí, le voy a pedir la palabra a Carmen, que también nos va a comentar acerca de la educación en Chile, y cómo se vive actualmente, y de acuerdo a la problemática que últimamente todos los medios de comunicación hemos visto, ¿cuál es la visión de ella acerca de la educación en Chile? Buenas tardes, yo soy Carmen Cayún de Chile. Yo vengo de Temuco, que es una región que está al sur de Chile. Yo, si bien no pertenezco a la organización de la CONFECH, que son las organizaciones estudiantiles que estuvieron en movilización el año pasado, yo más bien le voy a hablar como alumna, como lo vi de fuera y cómo también yo participé en esto. Bueno, todo esto surgió con muchos años atrás, que se han visto las consecuencias de la educación, como ha segregado los sectores de la élite a los sectores marginales. Entonces, en 2006 hubo un movimiento que fue el movimiento pingüino, que como que dio el pie a lo que se vino el año pasado, el 2011. Como todos saben, la educación en Chile es muy cara y no es de calidad. Eso lo podemos ver que hay una gran diferencia en el tema de la educación que brinda el Estado, que son los colegios municipales, y la que son los privados que pagan. hay mucho deserción escolar. También poca gente puede acceder a la educación superior por el tema del dinero, que se paga demasiado. Estábamos viendo con los compañeros acá de Argentina que se paga hasta un 200% más. Y esto, como dije anteriormente, fue en respuesta a eso. No sé, ¿qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? Eso es lo que nos preguntamos todos. ¿Qué más puedo decir cuando en un país nos dicen la educación se paga? ¿O vos tenés que pagar para estudiar? Para, si querés crecer, querés enriquecer tu cultura, ¿tenés que pagar? Que creo que esa es la pregunta que nos hacemos todos. Y bueno, así estamos, pero yo creo que nosotros como jóvenes podemos llegar a incentivar eso para que haya ese cambio. Ahora vamos a hablar con Diego, que viene de Brasil y que también es estudiante y que nos va a comentar la situación de la educación en el vecino país y hermano de Brasil. Hola, mi nombre es Diego, muchas gracias por la invitación. La educación en Brasil está muy mala. El primario, el secundario, a pesar de público, es muy malo. Las escuelas muy precarizadas, muy con poca plata, con pocos recursos. Los maestros muy mal pagos. Y la educación universitaria, a pesar de ser pública, pocos pueden entrar porque tienen cupos limitados, a los cuales solo los que tienen plata pueden estudiar y prepararse bien para hacer las pruebas para entrar. Y por eso es muy, muy elitizada y mercantilizada. Y bueno, y hoy en día el propio movimiento estudiantil, que reivindica otra educación, una educación para todos, no es muy fuerte por eso mismo, porque los que entran a la universidad son los que tienen mucha plata y son pocos los que proponen alternativas. Y por eso que los pocos que reivindican se juntan al movimientos populares y sociales, que son los que reivindican una otra educación, además de poder entrar a la universidad, hacerla de otra manera. Apuestan, ¿no?, a esa educación popular, que creo que es lo que están buscando todos los jóvenes en América, de por sí, porque Ivone planteó lo mismo, Carmen también lo hizo, entonces yo creo que esa es la idea de esto, reivindicar la educación popular. Ahora tengo también a otro amigo de Córdoba, República Argentina, estamos hablando, Leo, que representa la cooperativa de trabajo La Minga, ubicada en Ancotivo, provincia de Córdoba. Bueno, hola, yo soy Leo, vengo de Oncativo, te corrijo. Oncativo, perdón. Voy a hablar desde los movimientos sociales y me voy a atrever a tomar la palabra de algunos compañeros. Y el análisis que se hace desde las organizaciones en cuanto a la educación, creemos que si bien en Argentina la educación es pública, a diferencia de algunos países hermanos de Latinoamérica, también vemos que no cualquiera llega a la universidad y no es para todos, como se dice, o se levanta algunas banderas en muchos lugares. Si bien la educación es pública, sabemos que la universidad sigue siendo burguesa, las clases medias no, la clase media baja y la clase baja no llegan a la universidad, y si llegan a mitad de camino se bajan. Entonces, desde las organizaciones creemos que esta forma de educación y esta universidad que tenemos hoy en día ha llegado a un punto el cual no llena a los jóvenes, no le da lo que necesitan los jóvenes, y creemos que es necesario una nueva forma de educación. Y vemos en esto a la educación popular como una buena apuesta y un desafío para los años que vienen. Está bien. Yo creo que eso es lo que, bueno, todos esperamos, esa educación popular, como recién lo dijo Leo, esa educación popular, esa educación de las bases, del territorio. Y bueno, esperemos que hayan compartido este momento con amigos, con compañeros, con vecinos de un pueblo, de una Latinoamérica. Así nos despedimos con un poquito de música. Regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Están los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa. Bueno, volvemos acá con la radio comunitaria La Quinta Pata. Le agradecemos un montón a las compañeras y compañeros que estuvieron acá presentes. Y todo esto le comentamos un poco a la audiencia, que está en el marco del encuentro interdisciplinario juvenil. Les agradecemos un montón, la verdad que estuvo realmente muy interesante. Recordamos que esto fue una propuesta de un mini taller en marco de unas pasantías que se van a hacer toda esta semana del encuentro este de jóvenes, y hoy vinieron a conocer la Biblioteca Popular Julio Cortázar y la Radio Comunitaria La Quinta Pata. Y la propuesta del taller era que ellos puedan conocer un poco cómo es esta lógica de salir en radio, de charlar, respetando ciertas lógicas que tuvimos antes, previo en un taller de más de charla, en donde ellos tomaron nota, algunos no, se quedaron más con las ideas en la cabeza, y después le propusimos de que hagan algún diálogo o de manera individual alguna historia propia de cada país o de pueblo o de lo que les parezca pertinente, o un diálogo como el que hicieron ellos, eligieron, que era comentar un poco la situación socioeconómica de educación en los países de que cada uno representa hoy. Bueno, les agradecemos nuevamente. Suponemos que esta va a salir como un audio así enlatado, que probablemente lo pasemos siempre que podamos a lo largo de todas las transmisiones de este año, que arranca en febrero. Y bueno, y ustedes también se van a poder escuchar, porque esta grabación está siendo grabada, valga la redundancia. Así que bueno, les agradecemos un montón, y bueno, si quieren decir algunas palabras finales, los invito. No, pues agradecerles por el espacio. Digamos como que el espacio permite que por lo menos nos demos a conocer, nos conozcamos entre países y podamos intercambiar un poco las experiencias locales, territoriales, y asimismo como que poder en práctica, digamos, esas brotes también, digamos, de por lo menos de organización, así sea barrial, sea comunicativo, bueno, diferentes propuestas. Entonces como que eso ha sido una experiencia muy muy enriquecedora para los procesos de los que venimos. Yo decir que apostemos a la integración, a la unidad, y apostemos a eso que todos queremos, que es que haya una cultura unificada y que sea la cultura popular. Yo también quiero agradecer en nombre de Chile esta oportunidad que nos dieron de conocer cómo se formó la biblioteca y esta radio, que allá en Chile sí se hace, pero no comunitaria, sino que de forma más de militancia. Y nada más que eso, muchas gracias. También quería agradecer la invitación y pasar para adelante estas experiencias, que son pocas en Brasil, pero que son muy valiosas y que son necesarias para unificar más la lucha. Pasamos a escuchar un temita musical como para darle cierre. Y bueno, ahora para terminar nuestra presentación, nos vamos con la música de Calle 13, llamada Latinoamérica.